dos bolsos. Cada hombre, según una leyenda antigua, nace en el mundo con dos bolsos suspendidos de su cuello, uno al frente y otro en la espalda. Todo el bolso que lleva al frente está lleno de las faltas y defectos de sus vecinos, y el bolso grande que lleva detrás en la espalda lo lleva lleno de sus propias faltas y defectos. De ahí es que los hombres son rápidos para ver las faltas de otros, pero son a menudo ciegos para ver sus propios defectos. Antes de ver y juzgar los defectos ajenos, primero veamos y juzguemos nuestros propios defectos. Autor: Esopo. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: juzgar a una persona no define quién es ella, define quién eres tú.